Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. Llegó a hacer en este disco nuevo versiones de viejas versiones sí, de temas míos tradicionales, por así decirlo. Es que, viste, en todo el proceso nuestro de nuestra carrera artística, entre comillas, siempre nos afanaron, viste, por lo menos hasta el momento en que yo me fui. En realidad sigue hasta el día de hoy, viste. A partir de ese momento, en los 70, algunos se supieron acomodar mejor con las compañías de discos y otros no, ¿viste? Y los que estábamos, como en mi caso, afuera de acá, perdimos totalmente. De manera tal que, por ejemplo, cuando yo voy a cobrar regalías, ¿viste?, a compañías como Sony, BMG, me ha pasado de ir y tener 19 pesos para cobrar. Te lo vuelvo a decir, 19 pesos, ¿entendés? Entonces, rescaté varios de esos temas para cristalizar mi obra en un disco donde había cosas, ¿viste?, de esa época que me fueron robadas, ¿entendés? Porque no cobraron centavo, ¿viste? En este momento es una vergüenza. Y estos hijos de puta no tienen cara para hacerlo, pero lo siguen haciendo, ¿entendés? Entonces, lo dije y lo plasmé. Ya te digo, en una sola cosa que la controlo yo. Entonces, y así fue como se hizo Expreso Agua Santa. Es mi pintura. No necesito una compañía que la enseñe. La puedo mostrar yo. ¿Y cómo es, a ver, digo, hacer versiones de Almendra con Emilio y Rodolfo y no tentarse a decir, bueno, hagamos un trío, hagamos... No, porque no fue, claro, fueron temas míos, como Color Humano, ahí no hay voces, ahí estamos con Carca, con las violas volando, y Mestizo, donde sí están las voces de todo el mundo, porque tiene un coro de unificación bolivariana, como dijo Cristian Vitale, creo. Porque le agregó una letra que dice Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida, ¿no? Y que realmente es un espíritu que yo siempre tuve desde el principio, ¿viste? Me encantaría que fuera así. Soy ferviente creyente de que si nos uniéramos, hiciéramos la unión de Estados Centro y Sudamericano, volamos como potencia, porque de acá hasta México tenemos todo, ¿entendés? Y no tendríamos que estar supeditados al poder de nadie. Podríamos simplemente ser estados, manteniendo nuestra identidad, pero hermandándonos, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida. Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida. No te puedo hacer distancia, mi carne bajó mi piel. Dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies, bailando porque soy mestizo. Puedo acercarme al sol para pedirte porque él secará mi sangre. Y eso no podrá ser, porque soy mestizo. A 18 minutos, @yahoo.com.ar. Y siguiendo con el disco, bueno, también tenés otra canción que me imagino que también te llegará a fondo, que es Vuelo 124. Sí, sí, es una favorita mía que no sé, creo que la voy a seguir grabando toda mi vida. Ya grabé como 3 veces. Me encanta, es un vuelo. Bueno, una canción muy especial, sí, que me salió en uno de mis tantos viajes entre Los Ángeles y Buenos Aires. Yo había venido acá a visitar a mi vieja, que estaba media enferma, y llegué allá y llegué, me acuerdo, y conecté el grabador y ¡pum! Y volqué todo esto, ¿no? Y después al tiempo salió la letra, pero ya te digo, fue así, sí. El Vuelo 144, hay varias canciones. En el track 2 tenés Silva Meo Cabeza, ¿no? Y que justo, no sé, a ver si me equivoco, pero se convirtió en un funk furioso. Sí, sí, sí, por suerte salió, viste, encarar versiones de temas originales que tienen 30 años, viste, es un piletón, viste. sol.blogspot.com. Sílvame, oh cabeza, para que mi música se mezcle con mis pelos y se ventile un poco nomás. ¿O es que acaso mi destino fue un recuerdo pensado y pasado en el pasado? Lo único que me queda sos vos, mujer, que has estado a mi lado. Que emotivamente salieron impresionantes. Hace casi 2000 años que Adrián Darje los vino y me puso unas voces que me mató. ¿Viste? Talento impresionante el de este flaquito, ¿viste? Y una mente impresionante también, increíble. Y bueno, ya te digo, todas las canciones tuvieron su propia identidad, la adquirieron en su, viste, a través del proceso de tocarla. Y yo estoy re contento con el disco. No puede ser que con agua se lave la sangre, pero sí lo estoy notando. Vale decir que ya no se irá el que nos ha tocado. Hace más de 2000 años que pienso que pensamos en lo mismo. Recién me doy cuenta que no hay que pensar. Y así pasaba Edelmiro Molinari en A 18 Minutos del Sol. Y seguramente en los próximos programas vamos a poder disfrutar de más Edelmiro, ya que esto fue tan solo una parte de las 2 horas que duró la charla. Pero recuerden que si desean obtener el CD expreso de Agua Santa, deben escribir a edelmirotrio@yahoo.com.ar. Repito, para que puedan tomar nota: edelmirotrio@yahoo.com.ar. Bueno, gracias entonces a los que se comunicaron a conectate@radioeter.com.ar dejando sus mensajes, gracias a aquellos que están comunicados vía Messenger en radioeter@hotmail.com. También recuerden que pueden chequear la grilla de programación y ahí ver las repeticiones que tiene el programa. También pueden, bueno, ver qué otros programas hay y los muy buenos que hay en Radio Éter. Pero todavía quedan unos pocos minutitos, así que vamos a disfrutarlos. Y arranqué el programa de hoy diciendo, contando cuál había sido la canción, esa canción que primero me partió la cabeza, que trasciende y tanto trascendió que de manera lógica y cíclica me despido de ustedes hasta la semana que viene con la versión de Color Humano que está en Expreso de Agua Santa. Muchas gracias. Beso mares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándolo, despertándolo. Beso mares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándolo, despertándonos. Somos seres humanos, sin saber lo que es hoy un ser humano. A 18 minutos, @yahoo.com.ar. Vida y sangre sin ardor, no hace falta, hay calor. No miremos hoy, descansemos hoy. Vida y sangre sin ardor. No hace falta, hay calor. No miremos hoy, descansemos hoy. Vemos todos colores sin saber lo que es hoy. Un color. www.a18minutosdelsol.blogspot.com. Sol. Quedó fenómeno.